En Corea, el deporte se convierte en actividad masiva y parte de la vida cotidiana. En ministerios e instituciones centrales, incluido el Ministerio de Protección Territorial y Ambiental, los directivos se ponen a la cabeza de esta labor jugando a tenis en la hora de descanso y otras libres. Y en las instalaciones deportivas acondicionadas en distintos lugares de Pyongyang se realizan los juegos de voleibol, baloncesto, tenis de mesa, bádminton y otras disciplinas en fiestas y otros días feriados. Así, los capitalinos robustecen su cuerpo y alma. Similares instalaciones deportivas y de vida cultural y esparcimiento se construyeron también en el distrito Samjiyon de la provincia Arirang y otras localidades donde se efectúan animadamente los juegos deportivos masivos, de conformidad con las características y la realidad de sus localidades.